te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos, en vez de miradas, hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores. Un bolero que ensalce tu garbo, que es tan español. Olé, olé, te mueves igual que las olas y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero. Olé, olé, envidia te tienen las flores que llevas esencia en tu entraña del aire de España, María Dolores. Olé, olé, olé, guapa y graciosa te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero. Te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero. Olé.